Francisco Pagano y Flavia Fernández. Fernández, ¿te acordás, Flavio? Bueno, doctor, hoy le toca los alegatos a la defensa del ex juez Charlín. ¿En qué se van a basar, si es que nos puede adelantar algo, y qué van a pedir? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros anticipamos desde ya que venimos a pedir la absolución de nuestro defendido en razón de que consideramos que las conductas ventiladas durante el debate pueden encontrar favorable acogida dentro del ordenamiento jurídico, pero en otros fueros. Nosotros reconocemos y entendemos la preocupación que hay por parte de la sociedad en cuanto a lo que es la problemática que tenemos actualmente en cuanto a la violencia de género que se ejerce y llena todos los días los diarios con hechos que tenemos que lamentar. Sin embargo, también tenemos que recordar que hay que realizar una interpretación equitativa, una interpretación justa, armoniosa, que no sea que el proceso histórico por el cual las mujeres han logrado conseguir ciertos derechos, ciertas consagraciones y ciertos reconocimientos, no se genere esto en un desequilibrio de la balanza que termine enfrentándonos como sociedad entre hombres y mujeres. Por lo que entendemos que la pretensión punitiva por parte del Ministerio Fiscal Público resulta excesiva. Uh-huh. Nosotros entendemos que verdaderamente el derecho penal tiene que estar funcionando dentro de lo que es la sociedad como la última la razón por la cual tenemos que recurrir a que una persona readecúe su conducta. No siempre que hay un conflicto entre interpersonal, entre relaciones humanas, sociales, entendemos que estas tienen la envergadura y la naturaleza de que requieran un tipo de sanción que consista en enjaular a una persona. Uh-huh. Entendemos que este tipo de medidas tiene que estar reservada para ciertas conductas que efectivamente no tengan otro mecanismo de solución alternativo para que se pueda adecuar las conductas. En razón de la naturaleza de lo que es el derecho penal, entendemos que tiene que primar los cimientos por los cuales nos encontramos unidos como sociedad. Y en razón de esto, o sea, adecuar verdaderamente las exigencias de cada una de las personas o en algún momento desalentarlas, pero no siempre, cada vez que desalentamos una conducta, tiene que tener una respuesta punitiva. ¿De lo que pudo escuchar de los testigos, le ha creído alguno de ellos? Nosotros, o sea, dentro de los testigos, o sea, mantenemos lo que es una observación objetiva. Uh-huh. Nosotros queremos plantear reconociendo lo que es para la sociedad esta circunstancia que verdaderamente le preocupa, de que sí hay un problema con lo que es la violencia de género. Ahora bien, esto no tiene que permitirse que se potencien las conductas, porque nos va a suceder un hecho, y es a esto a lo que vamos a recurrir al excelentísimo tribunal, nos va a suceder un hecho muy grave si llevan a llevar a tener conductas que verdaderamente pueden tener un desaliento social, nos puede llevar a que los hombres empecemos a pensar que estamos enfrentados con las mujeres y así destruir los cementos de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Más allá de que las víctimas, obviamente, hablan desde su supuesto dolor que sufrieron, nosotros lo que tratamos de ver es la objetividad. o sea, dentro de lo que se produce del proceso, porque muchas veces tiene que ver cómo interpretamos el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros lo filtramos a través de nuestra percepción de sentido, a través de un conjunto de creencias y de emociones. Uh-huh. Esto nos da la forma de cómo lo sentimos, de cómo lo percibimos. Es algo que se llama algo así como senso-percepción. Bien. Y hay una cuestión, que Charlín haya sido un juez de la ciudad de Santa Rosa, el poder que haya tenido y también que haya sido utilizado de esa manera en el lugar que él estuvo para cometer estos abusos. En cuanto a nosotros, en cuanto a los abusos, o sea, nosotros lo que hemos sido bastante elocuente en el sentido de señalar precisamente ante la posibilidad de ejercer el contrainterrogatorio de los testigos, si verdaderamente habían sufrido un maltrato directo, los cuales han respondido en todos sus casos negativamente, han experimentado por dichos de pasillos, que no hemos podido tampoco individualizar a las personas por las cuales a veces se rumorea que tal persona se le atribuye tal o cuales cualidades, salvo algunos hechos en particular que sí se han ventilado, que bueno, que de repente se las consideramos como inadecuación de conductas, no abusos. Inadecuación de conductas creemos que es un término sobrio, adecuado, para justamente calificar la conducta que se le pueden endilgar a nuestro cliente. ¿Piensa declarar, Charlín? ¿Qué saben ustedes? Por el momento, según lo que tenemos hablado con nuestro cliente, entendemos que él ejercerá su derecho a pronunciar sus últimas palabras. Uh-huh. Él realizó un descargo, el cual fue incorporado dentro de la causa, uh-huh. Y así lo tiene presente el excelentísimo tribunal, en el cual da todas sus razones y también lo que es, pide sobriedad en la aplicación de las leyes. Nuclearmente, para que se entienda, a veces por emotivo o impactante que puede ser el discurso, no quiere decir que necesariamente sea correcto lo que se predica, y más cuando vamos a ejercer una pretensión punitiva como es el encarcelamiento de una persona, cuestión que verdaderamente dentro de una sociedad, más cuando se ventilaron tipos de conductas que entendemos que pueden, que conforman malos entendidos entre las personas, porque las conductas no son claras. O sea, y eso es lo que vamos nosotros a valorar, justamente, que al menos no son claras de lo que él tiene por objeto el derecho penal desalentar. Y más allá de ese pedido de absolución, ¿van a pedir subsidiariamente alguna otra medida, eventualmente en este alegato? No, justamente si en el caso hipotético y remoto que su excelencia no comparte el criterio de la defensa, obviamente subsidiariamente nos parece desproporcional, conforme a los hechos que se le endilgan, la solicitud de la pena, que es de una gravedad y de una entidad verdaderamente que nosotros la calificamos como hipertrofia punitiva, en razón de que la consideramos excesiva.